Señoras y señores, chicas y chicos, con ustedes la banda que logró conquistar todo un país. Aquí está, así suena, La Coco, La Coco, La Coco Band. Calor y una pena muy grande en mi corazón. bailando. Este es el ritmo de la Coco, de la Coco, de la Coco Band. Tomaste el vaso aquel, aquel que no debes tomar. Saliste a caminar y decidiste ir a buscar mil veces y una más. Juraste no volverla a ver, la fiesta terminó. Ya no puedes tenerte aquí. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto. Pásame un vaso más, volvamos caminando, pero